Esta es la radio oficial de los clásicos, en día viernes. Gracias por estar junto a nosotros. Esta es una alegría siempre poder llegar al día viernes. ¿A quién no le gusta el viernes? A mi lado tengo Clarisa Santibáñez. ¿Está bien dicho, sí, verdad? Sí, muy bien. Ya. Ella es del de los comités de agua de nuestra comuna de Panguipulli. Bueno, ella me va a comentar de varias cosas que han estado pasando. Y esto está dentro de un seminario que se llama Cambio Climático, Experiencias y Desafíos, que ya se está llegando al cierre de esta actividad, Clarisa, usted me comentaba. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Buenos días. Buenos días a ti, Jonathan. Gracias por recibirme en tu radio, en tu casa. Buenos días a todos los vecinos de Panguipulli, los alrededores, para todos nuestros colegas de los APRs. Aquí Clarisa Santibáñez, presidenta de la Unión Comunal, los saluda afectuosamente. Como presidenta de la Unión Comunal de los APRs de Panguipulli, coméntenos un poquito cómo partió toda esta actividad, este seminario, que ya está llegando a su final, entiendo, con varias etapas también, ¿no? Es todo un proceso esto. Es todo un proceso. Nosotros como Unión Comunal de APRs no nos conformamos solamente con administrar nuestros APRs, sino también con el trabajo en conjunto con toda la comuna, la comunidad, para el cuidado del agua y de nuestros bosques. Sabemos que estamos viviendo un tiempo muy, muy grave con esto de la crisis hídrica, los cambios de cambio climático, y nosotros queremos también poner un granito de arena en este trabajo para cuidar nuestro ambiente. Entiendo que junto a la Unión Comunal de APRs, todo esto viene con un apoyo importante ahí del gobierno comunal, pero el gobierno regional también, y se pudo hacer este seminario. Sí, nosotros postulamos a un proyecto en el gobierno regional y tuvimos la suerte de salir favorecidos. Hicimos un trabajo en conjunto con la municipalidad, que nos apoyó mucho, y eso se agradece porque va en ayuda de toda nuestra gente, nuestra comuna, para el cuidado de nuestros lagos, de nuestros ríos y todo lo que conlleva una vida más sana y más duradera. Ahora, en este sentido, este proyecto se ve bien interesante. ¿Qué va a permitir abordar? Nosotros abordamos, nuestro proyecto va dirigido a concientizar a los jóvenes, niños y adultos en el cuidado del agua y de los bosques. Y para eso hemos trabajado desde que ya presentamos el proyecto, y cuando ya nos llegó la respuesta, que salimos beneficiados, realmente comenzamos un trabajo muy arduo. Trabajamos con niños de distintos colegios, del María Alvarado Garay, la Escuela Rural Puyinque y la Escuela Claudia Rau. Con ellos hicimos un trabajo en terreno y un trabajo en aula. Tenemos una maqueta que se construyó con este proyecto, una maqueta que ve el ciclo del agua y que está ahí a disposición de los colegios o de los jardines que necesiten trabajar con los niños con esta maqueta. Se acercan a la oficina del agua, la solicitan y nosotros felizmente se las facilitamos para que ellos puedan trabajar con los niños. Es decir, presidenta, por lo que usted me manifiesta, la idea final, ¿cierto?, de todo esto es ir concientizando a la gente, ¿cierto?, en el cuidado del agua, de los árboles nativos, el cambio climático, el medio ambiente en general. El medio ambiente, ¿no?, en general, sí. Porque yo siempre he dicho que los responsables de este problema que tenemos ahora hemos sido nosotros, mi generación, y lo asumo, y generaciones pasadas, que no hemos sabido cuidar el tesoro más grande que teníamos para la vida, que es el agua y los bosques. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad también tratar de dar vuelta a esto, de dejar algo para nuestra gente, nuestras generaciones futuras. Porque de lo contrario no sacamos nada de dejar herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, cosas económicas, cuando no les vamos a dejar lo más importante para que ellos aprovechen eso. Ese finalmente, el legado. El legado, eso es lo que queremos. Correcto. Que nuestra generación, esta generación de ahora, y nosotros como de otras generaciones, ayudar a que las nuevas generaciones tengan una vida que realmente valga la pena. Yo también tengo hijos pequeños y uno se da cuenta en ellos que tienen mucha conciencia respecto a estos temas, y qué bueno que ocurran precisamente este tipo de actividades también para ellos, porque finalmente nosotros ya estamos dejando, ¿cierto?, un legado, como dice usted, claro, que sea importante, y que ellos también tomen conciencia. Así que claramente estos seminarios son súper importantes. Sí, nosotros, como les decía, estuvimos trabajando con niños. Salimos a terreno, fuimos al fondo Millagüe. Los niños, esto les facilitamos. Nosotros tenemos también estos binoculares, que también están a disposición de los colegios. Los binoculares para que ellos vean los insectos, para que vean los pájaros, para que vean todo. Y conocieron y tuvieron una experiencia muy linda, porque ellos escucharon el sonido y la música de los árboles, porque hay una, para mí fue asombroso, realmente fue muy lindo. Hay unas maquinitas que se conectan a los árboles y tú escuchas el ruido que hacen, la música que ellos entregan, y ahí uno dice, sí, tienen vida. Y cuando nosotros cortamos un árbol, estamos matando una vida, sobre todo los árboles nativos. ¿Cuál es el mensaje finalmente que deja toda esta actividad, todo este seminario con adultos y principalmente con niños? Sí, con adultos también tuvimos visitas a Liquiñe, donde vimos los APRs, porque nosotros como APR no esperamos que venga una empresa como ESAL, todo, y nosotros abrir la llave de nuestra casa. Y claro, no, nosotros tenemos que administrar nuestros APR, luchar para quedarnos sin agua, porque en el verano realmente muchos APR se quedan sin agua, y eso queremos evitarlo también, porque estos árboles que están que nos roban el agua, eso debemos eliminarlos y plantar árboles nativos. Y eso es lo que nosotros le pedimos a nuestra gente de los sectores rurales y a nuestra gente, a todas en general, del sector rural, del sector urbano, que cuidemos el agua, que no gastemos tanta agua en ducharse. Tenemos que ducharnos, pero duchas cortas, y tratar de ver lo más que podamos para poder dejar un legado a nuestras generaciones futuras. Clarisa Santibáñez, presidenta de la Unión Comunal de APRs, conversando a esta hora con la Radio de los Clásicos. Gracias, Clarisa, por visitarnos acá en el estudio. Muchas gracias, Jonathan. Esto fue un espacio muy lindo para poder transmitir. Es que aquí en la radio somos lindos. Sí. No digo lo contrario, es un guapetón. Gracias, Clarisa. Bueno, un abrazo grande a toda la gente de Panguipulli. Clarisa Santibáñez les envía también una feliz Navidad, que la pasen en familia como es esta fiesta, y muchas bendiciones. Gracias por visitarnos acá en el estudio.